Debemos charlar sobre todas las cosas que nos hacen mal. No es fácil vivir si cuando al mirarte directo a los ojos siento que me esquivas dañándome más. Oh, vida, ¿qué nos está pasando? Dime, ¿qué nos pasó a los dos? Vida, debemos sincerarnos, es la mejor manera de reencontrarnos con nuestro amor. Debemos charlar sobre todas las cosas que nos hacen mal. No es fácil vivir si cuando al mirarte directo a los ojos siento que me esquivas dañándome más. Oh, vida, ¿qué nos está pasando? Dime, ¿qué nos pasó a los dos? Vida, debemos sincerarnos, es la mejor manera encontrarnos con nuestro amor. Dime, amor, juega tus cartas, mi amor. Es mejor que en las barajas no quede nada, no, no. Dímelo, si he cometido un error. Por los dos, tiremos todas las cartas y salvémonos. Todas las cartas y salvémonos.